Muy buenas tardes a toda la audiencia de Farco. Las asambleas mendocinas por el agua pura continúan defendiendo el medio ambiente frente al avance de las empresas extractivistas y el respaldo de sus socios políticos. Charlamos con Pilar Castilla, miembro de la Asamblea de General Alvear, quien nos describe la compleja situación que atraviesa la provincia de Mendoza con respecto al fracking y a la megaminería. Bueno, en realidad la provincia se encuentra acechada por todos los proyectos como la fractura hidráulica y la megaminería, porque el gobierno ya ha dado clarísimas señales, así como la mayoría de los candidatos, acerca de que la solución para la provincia es avanzar con la extracción de metales y con la extracción de petróleo a través de métodos no convencionales. Y por eso es que se sigue insistiendo desde el gobierno y desde fundamentalmente muchísimas cámaras empresariales y también gremios con la necesidad de modificar la ley 7722. La semana pasada, las asambleas participaron de una audiencia pública para tratar la remediación de Sierra Pintada, la mina de uranio que dejó de explotarse hace décadas en San Rafael y que ha representado un gran peligro ambiental. Aunque en esta ocasión se puso en cuestionamiento la manera en que se hará dicha remediación. Que los pasivos ambientales son toneladas, millones de litros de agua contaminada que hay en las canteras y millones de toneladas de residuos en las escombreras, entre escombreras, tambores y demás. Y la propuesta de la comisión es, esta sería la fase 1 y se remediaría solamente el agua de cantera y los tambores. No plantean sellar o cerrar las canteras, sino que lo que plantean es tratar el agua y ese agua derivarla a un acre. Por otro lado, el modo de remediación que ellos proponen para los tambores es abrir los tambores y recuperar el uranio que hay en los tambores y además genera nuevos pasivos ambientales porque va a haber de nuevo uranio. Y las otras fases no se saben ni cuántas ni cuáles van a ser y no se sabe en qué tiempo. Paralelamente, las asambleas vienen realizando una serie de actividades para hacer visible esta realidad y para exigirle al gobierno que respete la voluntad popular. Nosotros elaboramos un cronograma que fue la participación en la audiencia pública de Sierra Pintada, que fue este último martes. Luego, el primero de mayo, hubieron actividades en distintos lugares de la provincia y ahora la próxima es el 11 de mayo, o sea, el sábado próximo, en la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, aquí en Alvear, el próximo sábado. Y luego, como anticipación al Día del Ambiente, que es el 5 de junio, el 1 de junio, en cada lugar, cada asamblea va a hacer alguna actividad. Informó para Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.